Sintiendo el cuerpo. Una meditación guiada. Escoge un lugar cálido y protegido de ruidos y distracciones. Si puedes, busca un lugar y un tiempo que sean solo para ti, plenamente para ti. Puedes estirarte al suelo sobre una colchoneta o estar sentado en una silla. Vamos a suponer que estás estirada, con los brazos extendidos a cada lado del cuerpo y con los pies sueltos y los dedos un poco hacia afuera. O alternativamente, si esta postura no es cómoda para ti, coloca los pies en el suelo, las rodillas hacia arriba y relájate. Ábrete a tus fuentes de energía y sanación. Relájate sin esfuerzo. Acepta y permite que ocurra todo tal como venga. Procura estar consciente de tus deseos de cambiar cosas, de tus pensamientos, de tus sentimientos. Y recuerda que no hay una manera correcta o incorrecta de hacer esto. Respira libremente y a fondo, sin controlar. Respira. Inhala. Exhala. Notando la respiración en la nariz y orificios nasales o en la boca, en los pulmones, el pecho, el abdomen. Siente el subir y bajar del vientre. Escucha el sonido del aliento, cómo entra y sale, se infla y desinfla. Cómo a cada inspiración la sigue con naturalidad una exhalación. Ahora, deja pasar la conciencia de la respiración, recordando que siempre puedes volver a ella durante la práctica y durante el día. Está siempre allí, tranquila, segura, tu compañera fiel. Ahora vamos a llevar la atención por todo el cuerpo, desde la cabeza, pasando rápidamente por el tronco, las piernas, hasta los pies. Sintamos un momento el cuerpo entero como una unidad. Y no te preocupes si durante esta práctica tu mente se va divagando por un lado y por otro en pensamientos o deseos. Cada vez que esto ocurre, lo vuelves a llevar a la parte del cuerpo que estamos tratando. Esto es totalmente normal. Ahora vamos a llevar la atención al muslo izquierdo y de ahí bajamos por la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. El pie izquierdo. Y fíjate en las sensaciones de las diferentes partes del pie, de los dedos, de la parte superior del pie, de la planta y el talón. Observa si hay calor o frescura, humedad o sequedad. Y si no sientes nada, también está bien. Ahora respira enviando tu aliento por todo el pie, como si respiraras a través del pie. Hasta los dedos del pie. Y ahora lleva tu atención al tobillo y el tendón de Aquiles y observa lo que sientes en esta zona del pie. Ahora procura respirar a través del tobillo y el tendón de Aquiles. Y pasa ahora a la pierna propiamente, a la pantorrilla y la espinilla hasta la rodilla. Observa qué sientes en esta zona, si puedes sentir tal vez los huesos, la sangre, la piel. Y respira ahora por esta zona de la pierna. Y pasamos a la rodilla. Sus huesos, cartílagos, músculos, piel. ¿Qué siento o no siento en la rodilla? Y ahora respiro a la rodilla. Respiro a través de la rodilla. Y paso al muslo. Desde la rodilla hasta la pelvis. ¿Qué siento en esta zona de mi pierna? Ahora respira por el muslo. Y vamos a tomar ahora un recorrido por toda la pierna y el pie, sintiendo la piel, los músculos, los huesos, la sangre. Y respiramos por toda la pierna y el pie. Y ahora vamos a la derecha de la pelvis, al muslo derecho. Y baja aquí hasta el pie, hasta los mismos dedos del pie. Y repite todo el proceso que hemos hecho con la pierna y pie izquierdo, hasta llegar al muslo otra vez y repasar toda la pierna y el pie. Después de respirar por toda la pierna derecha y el pie, vamos a llevar la atención a la zona pélvica, a los glúteos. Siéntelos contra el suelo o el asiento. Los huesos, el ano, los genitales. Siente las sensaciones que haya, calor o fresco. Húmedo, seco, agradable, desagradable, comodidad o incomodidad. Todo está bien. Lo aceptamos tal como está. Y respiramos al área pélvica. Ve ahora a la espalda inferior, a la zona lumbar. ¿Está tocando el suelo? ¿Te sientes cómodo? ¿Qué sensaciones hay? ¿Dolor o no? ¿Tensión? ¿Relajación? Siente esta zona. Y respira a la zona lumbar. Y ve ahora a la zona media de la espalda, donde están las costillas. Y observa las sensaciones. ¿Puedes sentir las vértebras? ¿Está tocando el suelo? ¿Están sueltas o tensas? Respira a la zona media de la espalda. Y vamos ahora a la zona de los omóplatos. La zona superior de la espalda. Es una zona propensa a tensiones y dolores. ¿Lo siento ahora? ¿O siento relajación? Déjalo estar. No hay que cambiar nada. Y respira a la zona de los omóplatos. Ahora respira por toda la espalda hasta el sacro, el hueso al final de la columna. Lleva la atención ahora al abdomen. Nótalo hincharse y deshincharse. Subir y bajar mientras el aire se entra y sale. Mira cómo respira solo y sin ayuda. ¿Hay bienestar o tensión? Ten curiosidad y explora las sensaciones. respira al abdomen. Y ve ahora a la zona del estómago. ¿Lo tienes relajado? ¿Qué sientes? Respira, envía aire al estómago. Y ahora ve al pecho y pulmones y corazón. ¿Qué sensaciones hay allí? ¿Sientes el inflar y desinflar del pecho al respirar? ¿El suave subir y bajar? Con delicadeza, con ternura, respira y envía aliento al pecho, pulmones y corazón. Y ahora sintamos el torso entero. Por fuera y por dentro. Y respiramos por toda esta zona con esa delicadeza. Y vamos ahora a los hombros. A ver qué sentimos aquí en los hombros, con sus músculos, sus huesos, tendones. ¿Qué siento? ¿Hay tensiones o no hay tensiones? Está bien. Respiro a través de los hombros. Ahora baja por ambos brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos y dedos. Intenta sentir cada dedo, su temperatura, su estado. Simplemente sentirlo. Siente ahora las uñas. Los nudillos. El dorso de las manos. Las palmas. Respiro ahora a las manos y siento las muñecas, el antebrazo, los codos, los brazos superiores. Y respiro por los brazos hasta los dedos. y suelta ahora esta región y ve al cuello, cuello y garganta. Mira qué sensaciones hay. Dolor o tensión, comodidad, ganas de tragar, tal vez. Las vértebras. Respira por toda la zona del cuello. Y lo dejamos atrás. Y vamos a la cabeza y cara. Empezando por la mandíbula y el mentón. Sentimos los músculos. Y soltamos, si acaso. La boca, la lengua, el paladar. Los dientes, las encías, las mejillas, sentimos la nariz y los fosos nasales, el entrar y salir del aire. La zona de los ojos, las cejas, párpados, los ojos mismos. Siento las sienes, siento las orejas y oídos. Siento el rostro entero tal como está y respiro a todo el rostro. Y ahora voy a la coronilla y el cuero cabelludo. Siéntelos. Aquí puedes imaginar un agujero por donde entra el aire en la coronilla, como las ballenas. Y puedes experimentar el cuerpo entero respirando, inhalando y exhalando a través de este pequeño agujero en la coronilla. Y soltar en cada exhalación. Déjate estar bien, calmado, en paz. Siéntete completo y íntegro. Tal como estás, conectada, íntegra, capaz de amar y de cuidar, de ser amada y cuidada. Ahora puedes abrir los ojos y observa cómo el cuerpo quiere empezar a moverse despacito ahora. Permite que esta calma y este silencio te acompañen durante el resto del día. Es una calma sanadora y recuerda que siempre puedes regresar a este estado de conciencia tranquila y claridad simplemente prestando atención a tu respirar, a la inhalación y a la exhalación.